Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Marianito, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué dicen? Buen día, querida. Interesados estaban en el Corona Sutra, ¿eh? Sí. Pero aquí está faltando un poco de imaginación. Está faltando ahí un poco de... ¡Upa! ¿Eh? No sé, a usted le está sobrando porque... Claro, claro. Aparecen estas notas y empiezan, ¿no? ¡No, no, no! Lo que puede pasar. Y bueno. Eso son cosas... Igual son cosas No sé si nos falta imaginación o elongación. O elongación también, claro. Por eso digo... Mire que es una cuestión peligrosa esa. Mucha gente lo ha intentado. Sí. Y los están desenredando todavía. Sí. Claro, pero y además pero hay que tener en cuenta. Mientras sea a dos, no hay problema. Pero están los chicos en la casa. Claro. No puede hacer tanto escándalo tampoco. El tema del confinamiento es complicado. Sí. Bueno, muy bueno, bien. Si les parece, cambiamos de tema. Sí, y abrimos paréntesis. Porque, bueno, si yo menciono el nombre de Walter Ceferino Nadal, probablemente tengamos que hacer algún esfuerzo, ¿no? Y buscar en el cerebro a ver, digamos, a qué nos remite ese nombre, más allá del apellido famoso de un tenista. Sí. Y es difícil encontrar, posiblemente tuviéramos que buscar en Google quién es Walter Ceferino Nadal. Y Walter Ceferino Nadal es alguien que murió de la misma forma en la que murió George Floyd. Si yo digo George Floyd, lo tenemos más presente, es más fácil recordar y ubicarnos de quién estamos hablando. Sí. Es el hombre de raza negra que murió a manos de la policía en Minneapolis, en los Estados Unidos. Bueno, Walter Ceferino Nadal murió de la misma manera la semana pasada en Tucumán. Presuntamente Nadal había cometido un robo, la policía tucumana lo atrapó, lo redujo y lo asfixió. Dicen los testigos que el hombre gritaba cuando estaba retenido que no podía respirar, pero no le aflojaron. La policía escribió su informe y ahí detalla que Nadal se infartó cuando corriendo escapaba justamente de que lo atraparan. Pero la autopsia dijo otra cosa, muerte por asfixia y lesiones en el cuello. Se viralizó incluso un video en el que se ve a la misma policía que intenta reanimarlo y hay testigos de lo que pasó con Walter que ya declararon ante la justicia porque eso ocurrió en pleno centro de la capital tucumana. La policía tucumana es la misma que en mayo asesinó a Luis Armando Espinosa, de 31 años, en Simoca, presuntamente por violar la cuarentena. Sí, y que lo tiró en otra provincia, ¿no? Y lo tiró en el límite con Catamarca, además haciendo más de 100 kilómetros en una camioneta. Hay, digamos, todo un entramado policial ahí, hay como 9 policías involucrados y, bueno, un escándalo bastante importante respecto de la violencia institucional tucumana, ¿no? George Floyd murió el 25 de mayo pasado en Minneapolis, como decíamos, un policía, aplicando justamente la técnica de colocar la rodilla sobre el cuello del detenido, le provocó la asfixia. En este caso también hay un video todavía más escalofriante porque se registra el paso de la vida a la muerte de Floyd, que desató indignación y protestas en todo el país del norte por considerarse un crimen racial. La muerte de Floyd expuso de nuevo toda la pus en la infección de la sociedad norteamericana y la comunidad afroamericana reaccionó de nuevo con furia y con fuerza. Y además, eso que pasó en Estados Unidos repercutió en todo el mundo, por supuesto. Incluso en otros países hubo movilizaciones por el episodio Floyd. Es más, en el centro porteño, algunas organizaciones marcharon con máscaras con el rostro de Floyd pidiendo justicia. Pero y aquí lo que me llama un poco la atención es que no estamos indignados por los Nadal, ni por el caso de Espinosa, ni por la comunidad Qom, que la policía chaqueña atosiga, maltrata y amenaza permanentemente, ni por Florencia Magalí Morales, otro nombre que no nos suena y que tenemos que googlear. Es una mujer de 39 años que el 5 de abril andaba en su bicicleta en Merlo, en la provincia de San Luis. Fue detenida, supuestamente porque también estaba violando la cuarentena, y pocas horas después apareció muerta en un calabozo, en una comisaría. Y aquí me pregunto, ¿será que estamos colonizados hasta para protestar? ¿Hasta para indignarnos? Es una cosa curiosa que siempre me llamó la atención, ¿no? Esta tendencia a conmovernos, emocionarnos o movilizarnos, a veces, por causas lejanas, antes que por nuestras propias tragedias. No usamos mascaritas de Nadal, ni nos movilizamos por él, ni ponemos en nuestros perfiles la foto de la mujer asesinada en San Luis. Sin embargo, podemos encontrarnos en las redes y en los perfiles de nuestros propios amigos y hasta familiares la serigrafía de Floyd y hasta profundas disquisiciones sobre la violencia institucional norteamericana. Yo no quiero pontificar sobre qué debe indignarnos y qué no, por supuesto, pero simplemente es un pensamiento en voz alta respecto de que a veces estamos más dispuestos a conmovernos y a dejarnos captar por entuertos ajenos que por involucrarnos y tratar de indagar las miserias que ocurren en nuestras narices, ¿no? Es como si hubiera una indignación cool, una indignación para Instagram y otra que no. Walter Nadal es nuestro propio George Floyd, pero bueno, por alguna razón no hemos reaccionado igual. Cierro para ti. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.